¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy grabando con el teléfono directamente, pues me he dejado la grabadora Zoom que la utilizo para cosas del trabajo y la tengo en la oficina. Pero hoy quiero hablaros de mi viaje en el con el taxi friki. El sábado por la mañana fui al centro que queríamos ver luces y las tiendas y tal. Y bueno, fuimos en taxi al centro. Yo no quería, pero bueno, al final fuimos al centro en un taxi y pillé un taxi, pues un Dacia Logi, pues cerquita de casa. Y nada más llegar, nada más meterme en el taxi, pues me di cuenta de varias cosas, ¿no? Era el típico taxista, bueno, el típico taxista. Sí, el típico taxista apañado que tenía pues un gran cartel, ¿no? Diciendo, mire, si quiere wifi, puede conectarse a internet, le doy la contraseña del wifi. Si quiere una botella de agua, me lo dice y valore el agua en, bueno, tenía una especie de promoción y la temperatura, ponga la música que usted quiera, tal, total. Que el tío, pues bueno, súper, quiero decir, detallista, ¿no? Y cuidadoso y todo bien, ¿no? La cosa es que vi que, digo yo, este es seguro que tiene GLP, ¿no? Y le pregunté. Le pregunté por el GLP. Y de eso voy a hablar luego, porque estoy ahora mismo en una especie de debate interior sobre el GLP y quiero hablaros un poquito del GLP. Antes de eso, pues observé que llevaba dos teléfonos móviles, ¿no? Uno con una aplicación de taxi para recoger a gente y todo eso, que sería el equivalente a Uber. No, no sé al final qué era, si era MyTaxi o otras aplicaciones que por ahí tienen los taxistas de Madrid y de otros lados. Tenía su móvil principal para llamadas, GPS y demás. Y tenía Alexa Auto. Que eso yo no lo sabía. Vamos, si os digo la verdad, nunca había visto Alexa Auto. Alexa Auto es una cosa que yo realmente estoy mirando luego por internet. No sé qué utilidad tiene más allá de que es un dispositivo que, sobre todo, si tienes un teléfono antiguo, pues te viene bien y que tiene 8 micrófonos. Entonces ellos dicen que básicamente te va a captar la voz muy bien, incluso aunque haya música de fondo, y que si vas a hacer una conversación por teléfono, pues te van a oír mucho mejor. Más allá de eso, yo no sé qué utilidad tiene, sinceramente. Pero bueno, él tenía Alexa Auto y le pregunté y me dijo que también usaba el asistente de voz de Google. Y además tenía un retrovisor que aparentemente era normal, un retrovisor espejo, pero le daba un botón y tenía el retrovisor con una cámara trasera que se veía súper bien, además un retrovisor amplio y cámara delantera. O podía poner que se vieran las cámaras delantera y trasera, que además pues estaba grabando continuamente por el tema de accidentes. Es decir, lo mismo que yo tengo con la dashcam, pues él lo tenía. Le pregunté por la instalación y me dijo que le pedían 3.000 euros, le pedían un disparate y que se lo hizo él en unas pocas horas. Me pareció muy interesante, creedme, sumamente interesante. Y además también tenía un datáfono mini de la Caixa con el que le pagué el trayecto. Así que, bueno, apoyo total a los taxistas, amigos, amigos profesionales del taxi. Bueno, hablamos de tecnología, me estuvo enseñando todo aquello, súper amable, y hablamos del tema del GLP. Yo con el tema del GLP, ya no sé si os he hablado alguna vez, creo que ya he hablado en alguna ocasión, básicamente pues por una razón. Y es que, el señor Ángel, el ministro plenipotenciario de la Isla de Vidas en Red, que por cierto fue el que me regaló la taza esa tan chula que habéis visto en mi Instagram y en mi Twitter, pues él tiene un Dacia con, pues creo que también tiene el Logi, o el modelo más, bueno, sí, creo que es el Logi, corrígeme Ángel si me equivoco. Bueno, él tiene un Dacia de los grandotes con GLP, y él está súper contento con GLP, el ahorro y todo. Bueno, yo le estoy dando vueltas, porque yo mi coche es de gasolina. La cosa es que, bueno, el taxista me preguntó. Yo cuando hablo con alguien de este tema me pongo en plan como si fuera nuevo, ¿no? No empiezo a decirle, no, no, eso ya lo sé. Me pongo como si fuera nuevo, aunque me explique otras cosas por ver y contrastar. Pero la cuestión es que él me dijo que, bueno, mi coche que tiene menos de 5 años, tiene 50.000 kilómetros, que bueno, que si no me ha dado ningún problema, que jolín, que el coche está nuevo y que para los kilómetros que le hago al año, que realmente luego no le hago tantos kilómetros, pues que me vale la pena. Él me dijo que básicamente en ahorro, él siendo servicio público, que se ahorra el equivalente al precio del seguro del taxi, que son unos 1.500, me dijo. El tema del ahorro es importante. El tema de la autonomía es interesante porque, claro, te ponen un depósito adicional donde está la rueda de repuesto. Y luego también está el tema de la etiqueta eco, que, claro, te cambian la ficha técnica del vehículo. Y eso en Madrid es muy interesante porque te puedes meter en zonas de restringidas, puedes aparcar. Yo, por ejemplo, que me gusta a veces ir al centro de Madrid, pues yo solo puedo aparcar en parking, es decir, paso por taquilla. Pero sin embargo, si tienes la etiqueta eco, creo que aparcas gratis. En zona azul, zona verde, eso está súper bien. Claro, hay una cosa que no me cuadro de lo que me dijo Igor, que es por el tío de País Bajo, ¿eh? Me dijo que él se lo habían hecho en un sitio, que voy a ir a preguntar a ese sitio, y que le pidieron 1.000 euros. Claro, si tú te metes por internet verás que lo que te piden son de 2.000 a 2.500 euros. Además de esto, los trámites, la ITV que tienes que pasar y luego la modificación en la ficha técnica, es decir, papeleos. Pero claro, 1.000 euros me pareció sumamente barato. Es decir, si yo voy a hablar con el taller, que por cierto, el taller es un instalador certificado de Repsol, tiene varios certificados. Ya están mirando la página web, son gente que lleva mucho tiempo, que están en Méndez Álvaro, al lado de Méndez Álvaro, al lado de la gasolinera que está en Méndez Álvaro. Y bueno, pues eso que me ha parecido súper barato. Súper, súper barato. Así que lo haré. Yo, para que os hagáis una idea, yo he gastado este año en combustible 982 euros. Esto lo sé gracias a la aplicación de Wilet, que os recomiendo sinceramente, y también a Fuelio, ¿no? 982 euros que he gastado este año y el año pasado gasté 669 euros. Básicamente, los viajes que yo hago al año, pues mi idea, hombre, con la pandemia he parado bastantes viajes a Granada. Yo iba más a Granada a ver a mi madre, aunque ahora pues voy a intentar retomarlo, ¿no? Pero mi idea sería ir como 6 veces a Granada. En verano hago bastantes kilómetros. ¿Por qué? Porque ya tenemos el carné mi mujer y yo. Me gusta ir al norte de España, luego me gusta bajar al sur de España y luego hacemos algún viaje más. Con lo cual, en verano hago bastantes kilómetros y me recorro el país. Y no me importa, me gusta conducir. Ya sabéis que soy un conductor que, aunque ya no soy novel, pero llevo pocos años, mucho menos que cualquiera de vosotros. En tema de eso, en cuanto a los viajes que hago anualmente a Granada y durante el verano. De trabajo hago mucho menos, porque ahora estoy como que reasignado, con lo cual ese trabajo comercial que hacía antes ya no apenas lo hago. Y eso era interesante, porque cuando yo utilizaba mi coche para trabajo comercial, a mí me pagan kilometraje. Un kilometraje que es un precio fijo que a los que trabajamos en mi empresa te pagan a tanto el kilómetro. Claro, siempre es un poquito más de tu combustible por el tema del desgaste del vehículo. Me hubiera venido muy bien tener GLP cuando hacía más kilómetros porque, jolín, porque entonces el ahorro hubiera sido mayor. Pero ahora ya prácticamente no hago. O sea, he hecho un viaje un mes. Un viaje. Y cerquita de Madrid. Suelo hacer dos escapadas a la costa, a Valencia. No a Valencia, sino a lo mejor a Gandía o así. En plan, pues dos puentes que haya. Nos gusta escaparnos ahí a Valencia. Y en Madrid, pues viajo muy poco, o sea, uso muy poco el coche. Es decir, los domingos voy a la iglesia, que está cerquita. Vamos a comprar al IKEA, a Carrefour, que si nos vamos a. Es decir, trayectos cortos. Entonces, ¿me supondría un gran ahorro? Pues hay gente que te dice, hombre, pues no, pues tardarías muchos años en el ahorro, no te saldría cuenta. Estoy mirando alguna web en. Y claro, los cálculos que te hacen, pues me imagino que varían, ¿no? Según algunas webs, para una modificación de 2.000, 2.500 euros, necesitas hacer 76.000 kilómetros para amortizarlo. En 2,8 años, claro, esto depende de muchos factores, con lo cual este tipo de datos es muy relativo. En 2,8 años lo hubieras amortizado y te supone 365 euros al año de ahorro. Y esto, bueno. Bueno, yo este dato lo tomo, claro, me imagino para un kilometraje anual X. Ahora bien, mi conclusión es la siguiente, una conclusión pues súper sencilla. Para mí el tema del ahorro es importante, pero hay dos temas más que son el tema de la etiqueta eco, que a mí viviendo en Madrid pues me gustaría tener la etiqueta eco, y luego me atrae también mucho el tema de la autonomía. Pues claro, te ponen un depósito de GLP, con lo cual tienes tu depósito de gasolina, que eso no te lo tocan, más el de GLP. Por lo visto, a los taxis les limitan el depósito. Por lo visto, no pueden tener el depósito grande de GLP. Yo no sé si por no reducir el espacio del maletero o vete tú a saber por qué consideración. Pero a mí sí me podrían poner a lo mejor un depósito mayor. Bueno, no lo sé. Pero a mí tener más autonomía me mola, porque depende del viaje, pues te gusta tener más autonomía y me parecen dos ventajas interesantes. Por supuesto, yo soy un tío luego muy organizado, es decir, yo soy de los que me gusta planificar el viaje, incluso me gusta planificar el repostaje. Yo soy de los que o salir de viaje ya con todo el depósito lleno para luego organizarme bien. Con lo cual, a mí el tema de repostar y decir, no, es que ahora tienes que buscar un surtidor de GLP. Bueno, hay aplicaciones y tú sabes más o menos el consumo de tu vehículo, pues sabes más o menos cuándo vas a necesitar repostar. Entonces, a mí eso no me da pereza. Tampoco me da pereza pues que el vehículo vaya a un taller, a un instalador oficial para que hagan la modificación. Pero creo que sí me parece interesante. Entonces, bueno, no sé vosotros qué pensáis, pero le estoy dando vueltas y ahora mismo, digamos, lo único que me frenaría sería el coste de la instalación. Es decir, aunque alguien me dijera, bueno, pero tú fíjate bien en los kilómetros que haces al año, porque a lo mejor no te trae cuenta o tardarías mucho en amortizarlo. Casi que me da un poco igual. Es decir, lo que sí es cierto es que si yo tuviera GLP, pues a lo mejor no me importaría, incluso no me importaría hacer de Madrid a Granada dos repostajes con tal de utilizar el GLP y ahorrarme un dinerito en el viaje. Eso sería bastante, me parecería interesante, ¿no? Así que eso por un lado, ¿no? La pregunta que yo os lanzo a vosotros, ¿y vosotros qué pensáis, queridos podescuchas? Pues nada, hoy os dejo descansar de la Surface, con la que estoy súper contento, estoy encantadísimo y usándola mucho. Y luego voy a dar a lo largo de esta semana una pequeña noticia, porque vuestro presidente no electo, vuestro líder tiránico, aquí el comandante en jefe de este modestísimo podcast, pues va a salir en televisión, bueno, en horario de mi ínfima audiencia y en la segunda cadena, porque me ha correspondido, me ha tocado pues dar el mensaje de Navidad. En las iglesias evangélicas tenemos ahí un espacio en televisión española y este año, pues, digamos, el culto o la celebración de Navidad se hace en mi iglesia local y a mí me han pedido que dé el mensaje de Navidad, así que saldré mañana. Bueno, cuando estoy grabando el programa todavía no he hecho la grabación, que quizás si os interesa os puedo contar la experiencia de esa experiencia. Aunque ya un equipo de televisión vino a mi iglesia hace tiempo para grabar el culto, que nosotros llamamos culto, o la reunión de celebración de Navidad. Así que atentos, porque el día 25 a las 9 de la mañana, os lo digo ya, ¿para qué estirar el chicle? El día 25 de diciembre a las 9 de la mañana, Dios mediante, pues ahí saldrá, daré mi charla navideña. Así que nada, ahí me tenéis. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Me conviene? ¿Me vale la pena? ¿Me animáis a que modifique mi vehículo a GLP? ¿No me animáis? ¿Da igual? ¿No da igual? Espero vuestras opiniones en Twitter, arroba converso72, y en vidas en red, arroba gmail.com. Sobre todo si tienes alguna experiencia cercana que pueda decir, pues mira, converso, yo lo hice y me pasó esto y lo otro. Pues un saludo a todos y hasta pronto.